ojos alzados en vez de amor. Gente que olvida que bajo la piel todos llevamos el mismo papel. En la calle veo miradas de rencor, puños alzados en vez de amor. Gente que olvida que bajo la piel todos llevamos el mismo papel. Somos hijos del mismo sol y mar, compartimos la tierra, el pan, el hogar. Pero el orgullo nos hace olvidar que al final todos vamos al mismo lugar. ¿Por qué nos odiamos si somos hermanos? Si vinimos del mismo cielo, de las mismas manos. Basta de violencia, basta de dolor. Abramos el alma, sembremos amor. ¿Por qué nos odiamos si somos hermanos? Si la vida es un canto que cantamos a diario. Tú y yo no somos tan diferentes. La paz comienza cuando cambia la gente.